Fitness en la Nube, episodio 25. Hola y bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa, a Fitness en la Nube, ya sabéis, donde hablamos, pues, de qué vamos a hablar, ¿no? De fitness, de nutrición, de entrenamiento, y donde doy todos los consejos que te puedan ser útiles para entrenar en el gimnasio, en casa, en el parque y en definitiva para que te mantengas activo, que es el objetivo que trato de conseguir haciendo estos episodios. Hoy es viernes 14 de abril y un viernes bastante especial porque es Viernes Santo. Estamos en plena Semana Santa de 2017 y espero que estés pasando un buen puente, si es que has hecho puente, y que estés disfrutando con tu familia, con tus amigos, en la playa, en la montaña, donde buenamente quieras, pero al final que estés disfrutando de este periodo tan primaveral. Y bueno, hoy vamos a hablar del efecto rebote, vamos a estar comentando un poco pues qué hay detrás de él y cómo se produce y demás. Y lo primero que voy a hacer es deciros qué es este efecto rebote, porque es un término que muchas veces os emplea sin pleno conocimiento de este término o directamente no se sabe lo que es, ¿no? Y bueno, el efecto rebote es un término que se utiliza cuando se sigue una dieta pues generalmente extremadamente baja en calorías y al finalizar esta dieta pues ya se abandona, ¿no? Se vuelve a la normalidad en cuanto a la alimentación y entonces se vuelve a ganar todo ese peso que has perdido y en ocasiones se gana hasta algo más, ¿no? Este es el verdadero problema de todas estas dietas que anuncian en las revistas, con eslóganes de pierde 5 kilos en 2 semanas y cosas así tan llamativas, ¿no? Y hay gente que no se los cree, pero es cierto que algunos de estos titulares sí que son reales, sí que se puede conseguir. Lo que no te cuentan es lo que pasa después, que es este efecto rebote del que vamos a estar hablando hoy. Entonces, ¿por qué se produce este efecto rebote? Bueno, pues el cuerpo tiene un estado natural de autorregulación donde está acostumbrado a funcionar, a trabajar y al cuerpo no le gustan los cambios, es bastante reacio de hecho a cualquier cambio que quieras hacer y a este estado se le llama estado de homeostasis o homeostasis. Y normalmente, de una forma simplificada, la gente lo asocia con un peso ideal, ¿no? Estás en tu peso ideal o quiero estar en mi peso ideal, ¿no? O cosas así. Aunque hay muchos más factores detrás, como el funcionamiento de las hormonas, la segregación de enzimas, etc. Pero para hacerlo simple, vamos a mantener esto, vamos a utilizar el peso ideal para poder ejemplificar este estado de homeostasis. Y a este peso ideal también se le llama set point en algunos sitios, que es en definitiva donde el cuerpo quiere estar y donde el cuerpo, como he dicho, pues funciona correctamente. Entonces, digamos que una persona, vamos a llamarla María, por ejemplo, para hacerlo pues un poco más personal, pues pesa 70 kilos, ¿vale? Ese es su set point o su estado de homeostasis, es el punto donde pues el cuerpo está acostumbrado a estar y se le mete en la cabeza, por lo que sea, que quiere pesar 60 kilos para la boda pues, de su prima, ¿no? Que es en mes y medio, que ya sabemos que estas cosas ocurren cuando llegan las bodas, pues sobre todo las mujeres les entra en la cabeza estas cosas y esta obsesión con los números de la báscula. Pues digamos que María quiere alcanzar esa marca de 60 kilos y para ello pues se compra la revista Vogue, por ejemplo, o la que sea, en la librería de su barrio, en el kiosco de su barrio, y en la portada pues sale el Zapataki, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Anunciando una nueva dieta milagrosa que te promete perder 10 kilos, que es justo lo que quiere ella, ¿no? Fijaros que siempre son números redondos, no te van a decir 9 kilos y medio, ni 10 kilos y medio, te van a decir una cifra redonda, porque psicológicamente funciona nuestra mente así, ¿no? Entonces, María empieza con esta dieta que se basa pues principalmente en medio litro de agua con sirope de agave, con un tomate y un batido verde con 18 frutas tropicales del sur de Australia y unas algas del Mar Rojo, por ejemplo, ¿no? Para desintoxicar el organismo, que la verdad yo pensaba que las desintoxicaciones se realizaban cuando se introducía una sustancia tóxica en el organismo, cantidades grandes de alcohol, de cualquier droga, o incluso si bebes lejía, pero no sabía yo que ahora también había que desintoxicarse de la comida, pero bueno. El caso es que María empieza con esta dieta y digamos que está consumiendo 800 calorías. Este es un número un poco, pues, que me lo he sacado de la manga, ¿no? Pero digamos que más o menos está consumiendo esa cantidad de calorías. Y al principio, pues, María está muy contenta porque empieza a perder peso de forma rápida, ¿no? La báscula va en picado hacia abajo y aunque cada vez se siente peor físicamente, tiene menos energía, tiene peor humor, tiene menos deseo sexual, tiene alteraciones del periodo, tiene insomnio, tiene dificultad para concentrarse, pues no importa, ¿vale? Porque como su objetivo es pesar esos 60 kilos, tiene el objetivo muy claro y además tiene una gran fuerza de voluntad, que es una cualidad muy deseable, sobre todo para aguantar estas torturas chinas, ¿no? El caso es que María llega a la boda con sus 60 kilos prometidos, por la revista, aunque parece pues recién salida de la tumba, ¿no? Con ojeras y un aspecto pálido y muy desmejorado, pero en definitiva llega en su peso y ha cumplido el objetivo, ¿no? Entonces María disfruta mucho de la boda, del menú, de la barra libre, etcétera, ¿vale? Ha cumplido su objetivo, es un premio, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí pues abandona esta dieta, que evidentemente la debe abandonar porque no hay Dios que se alimente así de por vida. Y comienza otra vez a comer como lo estaba haciendo antes, ¿no? De forma normal, normal entre comillas, ¿no? Antes de empezar con esta dieta milagrosa. Entonces, cuando su prima, la que se casó, vuelve de luna de miel, se encuentra a María, que la última vez que la vio pesaba 60 kilos, la última vez que la vio en la boda, obviamente, y ahora resulta que María pesa 75, y entonces podemos decir que María ha caído en este efecto rebote. ¿Pero qué le pasó a María? Lo que la revista no le contó es que, claro, durante toda esa pérdida de peso radical que su cuerpo no quiere llevar a cabo, porque ya hemos dicho que el cuerpo quiere estar en un estado determinado y no se quiere mover de ahí, ¿vale? Pues su organismo, que siente que está en una fase de hambruna extrema, con el único fin de sobrevivir, reduce el gasto calórico en reposo, por lo que ahora María gasta menos calorías que antes, sin hacer nada, estando en reposo. Y no solo eso, sino que mucho de ese peso que se ha llevado por delante no ha sido grasa corporal, sino masa muscular. Y como ya he comentado en varias ocasiones, aquí en el blog y en muchos sitios, el tejido muscular es un tejido metabólicamente activo, por lo que consume calorías de forma continua, ¿no? Simplemente por el hecho de tenerlo. Y si lo eliminamos, pues gastamos menos calorías, por lo que esto, unido con el punto anterior, pues hace que la tasa metabólica basal, que son las calorías que se consumen de forma natural, en reposo, pues se reduzca considerablemente. Y además, déficits tan extremos de calorías hacen que el cuerpo se vuelva mucho más eficiente con la grasa corporal, ya que considera que esta grasa corporal le es útil y le servirá para sobrevivir. Y si el cuerpo percibe ese déficit tan agresivo que estaba haciendo María, pues al final esa grasa no la va a soltar. Por lo que el peso que sigas perdiendo conforme vayas avanzando será cada vez más masa magra y menos grasa, agravando aún más este problema de la tasa metabólica basal, porque te irás llevando por delante más masa muscular y menos grasa corporal. Y otra cosa que ocurre que es que la grelina, que es la hormona que nos indica el hambre, pues está por las nubes, ¿no? Dando como resultado pues un hambre descontrolada a todas horas, que hace que se produzca ese insomnio y ese mal humor que he comentado que le ocurría a María y a cualquiera que siga estas dietas tan extremas. Y por último, el cuerpo también apaga, entre comillas, ciertas funciones que no son vitales, con el único fin otra vez de sobrevivir, ya que al hacer esto pues va a gastar todavía menos calorías. Por ejemplo, el cuerpo suele apagar, otra vez entre comillas, la función reproductora, por eso algunas chicas tienen periodos irregulares o incluso llegan a perder el periodo, y al igual que los culturistas en su época más próxima a la competición, que su libido está por los suelos, y eso es porque el cuerpo suprime estas funciones para protegerse y gastar menos calorías, como he dicho. Y esa es otra de las razones de por qué los atletas de competición o los culturistas de competición no son los más sanos ni los más fitness, como Instagram nos hace creer, ¿no? Con todas sus fotografías y demás. Y de hecho, no sé dónde leí la experiencia de un competidor que comentaba que a falta de una semana de la competición, pues sus padres fueron a verle para darle apoyo, ¿no? Apoyo moral y todo eso, ¿no? En los últimos días previos a la competición. Y cuando su madre lo vio, sin decirle nada, pues rompió a llorar del estado tan degradado en el que veía a su hijo, ¿no? Y luego ese estado es el que más likes tiene en las redes sociales y el más admirado por todo el mundo, pero su propia madre no podía ni contemplarlo, así que sacad vuestras propias conclusiones de si este tratar hacia el cuerpo, este estado, pues merece la pena, ¿no? Yo diría que no, pero bueno, cada uno que haga autorreflexión y lo piense por sí mismo. Pero volviendo al tema de María y su efecto rebote, una vez que abandonó esa dieta tan estúpida como insostenible, pues la acabó con 10 kilos menos, eso es verdad, pero con un metabolismo muy dañado, que ahora quema muchas menos calorías en reposo que antes, y encima su cuerpo está deseoso de volver a acumular esa grasa que tan útil le es en periodos de escasez, ya que su cuerpo ya está percibido, ya no quiere que eso vuelva a pasar. Entonces dice, pues cuando empiece a meter calorías voy a acumular mucha más cantidad de grasa, por si alguna vez a este inconsciente o a esta inconsciente se le ocurre volver a hacer o a pasar por una situación así. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que María recupera todo lo que ha perdido en mucho menos tiempo del tiempo que tardó en perderlo, y además sus reservas de grasa corporal han aumentado, y lo único ya que le queda a María pues son unas fotos de una boda en la que encima parecía medio muerta, parecía que estaba enferma. Y esta es una historia que me acabo de inventar con el nombre y demás, pero esto ocurre y este efecto es real. Por eso estoy tan en contra de estas dietas milagro, porque ¿se puede perder peso con ellas? Sí, eso tenlo claro, ¿vale? Vas a perder peso. Ahora, ¿son sostenibles? Pues yo no lo sé. ¿Cuánto tiempo te ves tú bebiendo sirope de arce con medio calabacín? Yo creo que no mucho, ¿no? Y si no es sostenible, pues no es útil, pero es que además de no ser útil, ya hemos visto el daño que puede hacerle a tu metabolismo, que vas a acabar peor de cómo empezaste. Así que nunca hagas una de estas dietas y pues recuerda que los resultados a corto plazo tienen siempre y siempre consecuencias a largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitar este efecto rebote? Pues como hemos visto con el caso de María, el efecto rebote se produce primero por esa lucha del cuerpo para volver a su estado de homeostasis y segundo por ese déficit de calorías tan agresivo que hace que la dieta sea totalmente insostenible y además pues la selección de alimentos no ayuda demasiado, aunque claro, también entiendo que con esa cantidad de calorías pues no tienes muchas alternativas para elegir. Pero como digo siempre, sin sostenibilidad no hay resultado, así que para evitarlo, lo primero que tenemos que hacer es utilizar un déficit de calorías, porque todos sabemos que si queremos perder grasa corporal, que no peso, que ya digo que no es lo mismo, si queremos perder grasa corporal necesitamos ingerir menos calorías de las que estamos consumiendo, por lo que un déficit de calorías es obligado. Pero debemos basarnos en un déficit leve o como mucho moderado, ¿vale? Estamos hablando de 500, como mucho 700 calorías y dependiendo del punto inicial de la persona. Pero nunca utilizar déficits agresivos de 1000 o más calorías por debajo de la tasa de mantenimiento, ya que los efectos cuando realizamos un déficit de este tipo tan agresivo pues son muy nocivos y nada deseables ni a nivel primero de salud ni tampoco a nivel de apariencia física, ¿vale? En un déficit agresivo, tu cuerpo, a diferencia de un déficit moderado, un déficit más leve, pues no se vuelve una máquina quemagrasa, como hemos visto, sino que se vuelve una máquina almacenagrasa, porque ese estado de estrés del cuerpo al que lo estás sometiendo hace que crea que necesita grasa para sobrevivir. Al final, las reservas de grasa no son más que reservas de energía que nuestro cuerpo guarda por si en algún momento son útiles para salvar la vida. Al final, el cuerpo es bastante primitivo en ese sentido. Por lo que si tú le estás dando al cuerpo un déficit tan agresivo, al final lo que estás buscando es que se vuelva una máquina quemagrasas, pero eso se vuelve en tu contra, ¿no? Y como hemos visto, también disminuye la tasa metabólica basal, lo cual es fatal para cualquier dieta y para cualquier objetivo que sea de pérdida de grasa. Pero es que además disminuye la eficiencia del equilibrio sodio-potasio, que es tan importante, aumenta la pérdida de masa muscular, no mejora la sensibilidad insulínica y aumenta el nivel de hambre desmedida. Y estos son solo algunas consecuencias de llevar a cabo un déficit tan agresivo y tan extremo. Pero como veis, en resumen, es una pérdida de tiempo y de esfuerzo, además, porque estas dietas requieren un esfuerzo bestial, tanto a nivel físico, a nivel mental, a nivel social, y además es que pueden hacer mucho daño a tu metabolismo. Por lo que a la hora de adelgazar, céntrate mejor en la pérdida de grasa y no en la pérdida de peso. Siempre busca eliminar grasa y no busques ganar una batalla contra la báscula, porque no la vas a ganar. Y además debes saber que la pérdida de grasa no es lineal ni se consigue de la noche a la mañana, por lo que todas estas revistas que te lo prometen, o todos estos anuncios de televisión que te prometen que vas a llegar del punto A al punto B en 6 semanas, en 4 semanas, pues olvídate de eso, porque no es real. Así que, como digo, céntrate en un déficit ligero o moderado. Y una vez que hayas llegado a tu objetivo, ya digo, no vas a tardar 2 semanas, 3 semanas, ni siquiera 4, pues una vez que hayas llegado a tu objetivo, pues ya lo habrás conseguido, pero ya digo que te va a llevar tiempo, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. O incluso, una vez que hayas llegado a un punto, aunque no sea tu objetivo todavía, si te has marcado 10 kilos como María, si te has marcado pasar de 70 kilos a 60 y estás en 65, pues si has llegado a ese punto y te has estancado y te es imposible seguir quemando grasa sin sentirte bien, ya tu cuerpo te está diciendo que de ahí no quiere pasar, y lo que debes hacer no es luchar contra tu cuerpo y encabezonarte en pasar de ahí. Lo que debes hacer es mantenerte en ese estado, aumentar ligeramente las calorías, más o menos a tu mantenimiento calórico de ese nuevo peso corporal, que ya no son 70, sino son 65, y quedarte ahí durante un tiempo. Puede ser un par de semanas, puede ser un mes, o incluso puede ser más tiempo, hasta que el cuerpo se habitúe a estar ahí con todas tus hormonas funcionando como un reloj y con la energía suficiente para afrontar pues tus tareas diarias, tus entrenamientos, que es una parte también muy importante, aunque hoy no la estoy tocando, pero el entrenamiento debe ser una parte fundamental de este periodo de pérdida de grasa, hasta alcanzar ese nuevo estado de homeostasis del cuerpo en ese nuevo peso. Entonces ahora tu cuerpo ya no querrá moverse de ahí, ya estará en 65 kilos y estará ahí fijo. Y una vez que lo consigas, podrás seguir eliminando grasa hasta llegar a tu objetivo, que en este caso hemos dicho que eran esos 60 kilos, ¿vale? Y como digo, lo estoy haciendo muy simplista y simplemente mirando al número que marca la báscula, ¿no? Pero como digo, olvídate de dietas milagro de 6 semanas, porque ya has visto que no funcionan y que encima pues son bastante nocivas, ¿no? Así que no te pase lo mismo que a María, porque no me gustaría que eso te ocurriera. Así que espero que te haya gustado la explicación del efecto rebote y muchísimas gracias por escuchar el episodio. Y ya sabes que si quieres contribuir a que siga creciendo el programa, pues puedes dejarme tu valoración de 5 estrellas en iTunes y tus me gusta en iVoox. Y en definitiva, cualquier muestra de afecto con el programa pues siempre es bienvenida, para que nadie pues se vuelva a caer en la trampa que cayó María, ¿no? Y si quieres que estudie tu caso en particular detenidamente y te diseñe tu programa de entrenamiento, de nutrición adaptado a ti, a tus circunstancias y a tus necesidades, pues recuerda que mi programa de coaching en fitnessenlanube.com/coaching pues sigue abierto y podemos ver qué es lo que estás buscando y ponernos a trabajar para conseguirlo. Así que espero que paséis una gran Semana Santa, que no comáis muchas torrijas ni estos dulces que son tan famosos y tan populares en esta semana, aunque yo alguna sí que me comeré, ya lo aviso por aquí. Y en definitiva, pues gracias por estar ahí al otro lado y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!